puede liberarse de nuevo? Viaje hacia lo desconocido, en busca de lo inexplicado, otras realidades de la existencia. Fernando Vázquez nos sorprende con esas enseñanzas maravillosas en nuestro ya veterano Senderos de la Humanidad. Estamos, amigos, ya en nuestra segunda parte del programa y, como no, en este especial emails de los oyentes, porque son muchos, afortunadamente, los que nos llegan todos los días y queremos dar respuesta a todos ellos. Es la segunda semana consecutiva ya para despedir este 2008 dedicado a las preguntas, a las reflexiones, a las experiencias paranormales de todos ustedes. Fernando, ¿qué tal todo? ¿Cómo marcha la madrugada? Pues estupendamente bien, como siempre. Y ya quisiera yo, don Santiago, que esas enseñanzas tan maravillosas de Senderos de la Humanidad fuesen creación mía y obra mía, pero bueno, desafortunadamente no lo son, y solamente pues pongo la voz y toda mi alma y mi corazón en hacerlo. Su maravillosa voz, y estoy seguro, Fernando, que si te pusieras a escribir, te saldría un libro sobre Senderos de la Humanidad. Bueno, no. Todo se andará. Muy bien, nos habíamos quedado, Fernando, en el email de José Luis, que planteaba preguntas que ya hemos respondido, interesantísimas todas ellas, y ahora recibimos a alguien muy especial, también muy querido por la audiencia de Más Allá de la Realidad, un profesional, uno de los fundadores de Televisión Española, y está con nosotros. No sabe él cuántas personas, porque como todavía no domina demasiado el tema de Internet, sí, Fernando... Sí, pero tendrá que hacerse con ello. Lo estoy guardando todo porque no sabe la cantidad de amigos y de amigas oyentes que en sus emails nos hablan de él, nos piden por favor que le enviemos un abrazo muy fuerte y que por supuesto le felicitemos las Navidades y el Año Nuevo. Don Santiago Vázquez, padre... Buenas noches, don Santiago. Hola, muy buenas noches a Fernando, a ti, Santiago, y a todos los que os siguen a través de Internet, que yo me he quedado realmente, no sorprendido porque sé el éxito que tenéis, pero sí he visto en una página descargas tenidas, no sé cuántos miles de descargas tenéis a través de Internet, lo que prueba que os siguen legiones y legiones de oyentes, yo creo que multiplicado por los que tenías en la radio, ¿eh? O sea que enhorabuena, felicidades y muy buenas noches a todos. Bueno, don Santiago, decíamos hace un momento lo que te quiere la gente y... Alguna habrá que no me quiera tanto. Bueno. No, y iba a comentar una cosa. En YouTube, Santiago... Sí. Subí la entrevista, ¿recuerdas que... Sí, me acuerdo. ...que le hizo Germán Yanke en Telemadrid? En el telediario de por la noche. Así es. Le agradezco mucho y le mando también a él y al director de Telemadrid un abrazo y muy felices fiestas. Bueno, pues uno de los comentarios que bueno, se pueden hacer comentarios sobre los vídeos y demás, para la gente que no lo conozca, uno de los comentarios recientes que ha llegado es: don Santiago, es el más grande, decía. A este paso voy a ser Alejandro Magno, ¿no? No tanto. Bueno, Santiago... Me quedo en sí. Un luchador de primera fila y nada más. Bueno, lo que es indudable, y no es pasión de hijo, ni muchísimo menos, pues una de las figuras de la televisión, también de la radio, y veterano como el que más, 1959, ahí se plantaba don Santiago en RTV, ¿no? Sí, no digo que dices veterano como el que más, viejo como el que más, aparte de que esa palabra a mí no me gusta. Pero de viejo nada. Ya oye, realmente los de mi promoción, podríamos decir... No vamos quedando demasiados, ¿eh? Vamos quedando unos cuantos que somos los guerrilleros de siempre, los rebeldes de siempre que aguantamos ahí. Y ahí estamos porque Dios nos da ese don. Yo me acerco mucho a Dios y, bueno, esta mañana mismo, pues después de estar terminando parte del libro que no voy a explicar ahora cuál es, pero creo que va a ser un libro muy interesante. No diga nada, don Santiago. No, y va a ser muy popular. Bueno, pues era las 6:30 y sabéis lo que hice después de estar hojeando el libro, pegando fotografías y tal, todavía me queda un poco. Pues estuve rezando el Santo Rosario dirigido por el Papa, nada menos, por Benedicto XVI. Y me quedé hasta las 7 rezando el Rosario. Pues por todo, por primero por mi familia, por vosotros, por mis nietas, por tu madre, por todos nosotros, por los que nos quieren, por los que no nos quieren, y sobre todo por este mundo convulso que hoy ha aparecido, bueno, cuando estoy grabando esa entrevista. Sí, cuando estamos grabando, sí. La cantidad de muertos que hay en otras regiones del mundo, que es espeluznante. Y lo siento mucho por ellos y también recé por ellos. En efecto, quiero hacer una pregunta a Santiago, porque hace 10 años no eras así, quiero decir, siempre has creído en Dios, etcétera, pero ¿se puede decir, Santiago, que en estos últimos años, pues ponle 5 para acá, hasta hoy, esa devoción, esa espiritualidad en tu persona se ha acrecentado? Bueno, vamos a ver, yo siempre he sido, y no lo niego, y el que no quiera escucharlo, que no lo escuche, yo he sido siempre un hombre religioso, es decir, no he sido cura, lógicamente, pero he tenido una gran devoción, una gran creencia, y he estado muy cerca de, pues yo creo que de Jesucristo, de Dios, de la Virgen. Y me ha gustado pedir consejos algunas veces, acercarme a ellos en momentos malos, muy malos que he tenido en la vida, como otros muy buenos, y me han ayudado. Sí. Yo voy a decirte que cuando más difícil creía yo que iba a ser la edición, de sacar la edición de Isabel la Católica, porque hay tantas biografías y por tan grandes historiadores, que yo pensaba que no iba a tener nunca ese placer. Pues bien, una tarde yo me acerqué a mi Cristo de los Sagrados Corazones, ahí en la plaza cerca del Paseo de La Habana y Concha Espina, y se lo pedí que me ayudara a editarlo. Bueno, pues al día siguiente recibí la llamada del editor diciéndome que los historiadores, 5 en total, 4, habían decidido apoyar mi novela, uno tenía sus reservas, pero que por mayoría absoluta casi, pues se aprobaba y se editaba y se hablaba Católica. Quiero decirte con esto que el estar a solas, no, porque nunca estás a solas con Dios, siempre está contigo, ¿no? Te ayuda mucho, y cuando le pides una cosa de corazón y una cosa no interesada, sino que es que va a engrandecer tu espíritu, y te ayuda a ti, ayuda a los que están contigo, y ayuda pues también por los que pides. A veces es muy difícil, porque ya sabes lo que dices, ¿no? Dices, pero ¿dónde está Dios que no lo veo? No, tú no le ves, pero Él te ve, y en algún momento tendrás su respuesta. Y sí, hace 5 años para acá, pues yo he tenido un cambio pues notable. En cambio, fíjate que en mis libros no me he dedicado a hacer... Sí, tengo uno, la otra Pasión de Cristo, pero no me he dedicado a hacer literatura religiosa, más bien es real de la vida. Pero hace 5 años, pues, estoy más cerca porque también seres muy queridos se han ido y están al otro lado y yo me acerco un poco a ellos también de esta manera. Sí. Y también me acerco porque pido por los más jóvenes, por vosotros, por mis hijos, por mis nietas, por mi mujer, que es mucho más joven que yo, por todos los que me han querido y me quieren, me acerco y yo soy seguro que les ayuda y les va a ayudar todavía más. Y por eso es el cambio que he tenido, ¿eh? No ha sido un cambio de interés mío personal, pero sí es una lucecita que se te enciende y te dice, acércate un poco más, que te van a oír. Y yo creo que esa ha sido la transformación, bastante transformación en mí. Aunque he de reconocer que desde un principio mis padres me enseñaron a respetar los mandamientos, me enseñaron a respetar la iglesia y me enseñaron a seguir pues las enseñanzas del maestro, de Jesús. Bellas palabras, sin duda alguna, que quedan ahí para la reflexión de quien quiera reflexionar. En un mundo realmente, como decía Santiago hace unos momentos, mundo convulso, mundo de horror, parafraseando ahora a don Germán Fernando, continuamos con el email de José Luis, que lo hemos dejado pendiente en nuestra primera hora al final. Lo retomamos aquí porque nos pregunta acerca de cosas muy interesantes que Santiago Vázquez Padre, que por eso está aquí, aparte para felicitarles a todos ustedes y desearles un feliz 2009, que lo hará al final de la entrevista. Fernando nos pregunta acerca del final de los tiempos, del fin del mundo, de las profecías mayas, de las de los incas, del año 2012, de tantas y tantas cosas, todas en referencia al fin del mundo. Fernando. Así es, pasamos a... una de esas preguntas y dice lo siguiente: respecto al futuro del planeta, de nuestra humanidad y de la raza humana, ¿crees que tenemos los días contados? Y en ese caso, ¿cuál crees que será la causa mayor del final de la vida en este planeta? Vamos a empezar por la primera. Si tenemos, Santiago, en tu opinión, los días contados, ¿crees que va a haber de una forma más o menos cercana un fin del mundo? Yo me resisto a creerlo, ¿eh? Esta es la pregunta que hace José Luis, ¿desde dónde? Pues no nos dice desde dónde escribe, ¿no? No nos dice, no. Le mando un abrazo muy fuerte y le felicito el año también, con todo cariño, y le agradezco su pregunta. El asunto del email es cuestiones profundas, tu opinión. Esa es opinión profundísima. Bueno, pues adelante, don Santiago. Los días contados. Sí. Bueno, mira... yo no soy... dice que la juventud es néctar del optimismo y la vejez, vamos a llamarlo así. Yo no soy viejo todavía, pero vamos, estoy ya en una edad pues que ya he dejado atrás la juventud, es la fuente del escepticismo. Pero yo nunca he sido escéptico, he sido un luchador y he sido pues un hombre optimista. Yo no creo que esté próximo el fin de los tiempos. Yo no sé, Santiago, tú entiendes más que yo y Fernando de esto, si llamar el fin de los tiempos al fin del mundo, o el fin de los tiempos al fin de una era. Exactamente, o al fin de la civilización actual, ¿no? Es que no es lo mismo, porque el final de los tiempos es el final de una etapa, de una era, y que trae consigo un cambio en la humanidad, y el fin del mundo es el juicio final, es decir, se acabó. Es el fin de los fines, Santiago. Efectivamente. Yo en este punto difiero un poco con don Santiago, porque yo, bueno, todavía soy joven, pero en este punto sí me muestro un poco pesimista, ¿no? Solamente ver un poco las noticias y ver cómo va avanzando la humanidad, Santiago, pues uno se queda un poco acongojado. Pero, Fernando, es que hay algo muy importante, y es que antes de que llegue ese final del mundo, con la presencia de Dios y con los hombres que queden con su libro abierto de la vida, donde tendrán escrito las buenas obras y las malas obras, y hay de aquel que tenga vacío el libro, dice, Hay de aquel que no haya escrito nada en ese libro de la vida. Eso es Apocalipsis, Apocalipsis. Sí, el Apocalipsis, sí, exactamente. Sí, sí. Yo pienso que no, que el fin del mundo no va a ser tan inmediato. Va a haber, efectivamente, hay signos del fin de algún tiempo, de alguna era, de la era nuestra. Ahora estamos, me parece, en la sexta fue cuando nació Jesús, la séptima, la octava era estamos en este momento, me parece. Si alguien me quiere contradecir, pues yo encantado, y rectifico, estamos en la octava era. Pues bien, yo creo que en la era esta está no a punto de acabar, está próxima a acabar, a terminar, pero no será el fin del mundo. Y ya lo dicen los incas, no tanto los mayas. Habrá gran, en su testamento, que en el libro de la historia de la humanidad, como sabéis, que está en la editorial, yo creo que habrá noticias hacia finales de enero o febrero, veremos a ver, se dice que habrá grandes maremotos, grandes erupciones de volcanes, grandes tormentas. El cielo se oscurecerá porque habrá una capa, o bien por los volcanes, sobre todo los supervolcanes, ¿eh? Hay 7 u 8 en el mundo supervolcanes que taparán con el polvo, con el polvillo, con la nube esa que emerge de ellos, tapará los rayos del sol. ¿Y qué pasará? Que el sol no calentará la tierra. Y entonces ahí sí estoy conforme y estoy de acuerdo con los mayas cuando dice que tendremos una época de glaciación hacia el 2012 o 2013 o 14, donde durante 4 años, durante la Tierra será prácticamente, será pues una pista de hielo, será llena de nieve, al contrario de lo que dice el señor Al Gore y compañía, que dicen que va a haber un cambio climático hacia arriba. Fíjate qué invierno hemos tenido, iremos a una glaciación de 4 o 5 años. No se me adelante, don Santiago, porque precisamente la siguiente pregunta de José Luis es acerca de los mayas, del 2012 y todo del esto, 2012, sí, sí, sí. Y de los incas, pero quiero preguntarte, Santiago, en ese caso, ¿cuál crees tú que podría ser, según lo que has estudiado en 2 años, prácticamente de una forma diaria, estudiando el asunto, lo que es la historia de la humanidad? Y es cierto que siempre ha habido guerras, y además guerras muchas veces sanguinarias, encarnizadas, donde, en fin, donde rodaban las cabezas como ruedan en un mercado los melones o las sandías, ¿no? Sí, sí, totalmente. Algo tremendo. ¿Cuál podría ser, Santiago, ese final? ¿Tú piensas que es algo más bien de tipo natural, el choque de un asteroide que tantas veces se ha dicho, o por otra parte, un conflicto a nivel mundial, una tercera guerra mundial? Hoy hemos visto, en fin, esto que está pasando, Fernando, en Israel, 300 muertos, me decías. Pues prácticamente en menos de 24 horas. Horrible, horrible. Cerca, muy cerca, 298 muertos, creo que he leído hace un rato. Israel bombardeando pues la franja de Gaza, el túnel que une Gaza con Egipto, en fin, pues la cosa está bastante mal. Bastante mal. Entonces, también un posible conflicto nuclear. Santiago, ¿qué opinas? No, quería decir, haciendo un inciso, que como veis, tanto Europa como la Sociedad de Naciones o Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad, no se hace nada por parar esto. Y si realmente esto no se para, esto puede llevar a un conflicto mundial donde habrá fuerzas de uno y de otro lado, y entonces ahí vendrá una guerra mundial que yo la espero, ¿tú la yo esperas? No la deseo, la, pero que la espero, la esperas, que será de aquí al 20, de aquí al 2020 habrá una guerra mundial. No, es que ya de por sí, Santiago, lo que ha sucedido entre ayer y hoy, Israel, Gaza y demás, ya hoy ha salpicado de rebote a Egipto, ¿no? Ya han implicado a un tercer país. Claro. Y tú ten en cuenta una cosa, esto está claro y lo saben los historiadores y lo sabe el público, en fin, que nos escucha y el que sigue las noticias diarias, está claro que si Israel entra en guerra, es decir, sus enemigos, vamos a decir entre comillas, uh-huh, Estados Unidos va a estar al lado de Israel. Sí, sí. No sé Obama lo que hará, pero por tradición Estados Unidos va a estar al lado de Israel. Siempre ha sido así. Y en contra de Estados Unidos y a favor de los otros, vamos a decir, uh-huh, va a haber potencias muy fuertes. Pongamos los nombres que pueden ser unos y otros, pero hablemos de China, hablemos de Rusia, hablemos de Irán, hablemos de todos esos países que tienen bombas atómicas. Sí, sí. Entonces, uh-huh, habla una conflagración mundial, pero de unos niveles catastróficos. No olvidemos aquí, me da pie Santiago para decir que Nostradamus, uh-huh, habla en cuanto a ese gran conflicto, que sería en este caso la Tercera Guerra Mundial, habla Nostradamus de una coalición ruso-chino-musulmana. Es decir, los tres unidos, chinos, rusos y musulmanes, unidos contra Occidente. Uh-huh. Es lo que dice Nostradamus, Santiago. Santiago, sí. Me cabe una duda. Si Rusia se va a meter en este tinglado, me cabe una duda, ¿eh? Fíjate lo que digo, ¿eh? Sí, ¿por qué? Pues porque no creo que esté en disposición en Rusia en este momento que está emergiendo. Que realmente quedó muy mal ese pueblo después de la guerra, como Alemania. No me creo yo que se meta de pronto en una guerra mundial, pero sí el Dragón Rojo y los demás países que están en esa región del conflicto sí se van a meter. Ahora, ¿qué hará Rusia? ¿Rusia irá con Estados Unidos? Poco probable. Neutral, lo dudo. Al lado de China y al lado de Irán y al lado de esto, posiblemente. Pero se lo pensará dos veces Putin, ¿eh? Se lo pensará dos veces en caso de que sea cuando esté Putin todavía como jefe de gobierno. Claro está. Ahí está el quid de la cuestión. Si Rusia entra o no entra en la próxima confrontación mundial. Ojalá Dios quiera que no ocurra nunca eso. Y que nunca ni Rusia, ni China, ni ningún país entre en conflicto con ningún otro, porque, Fernando, ya no sería una Segunda Guerra Mundial, que aunque se utilizó la bomba atómica, pero ya no sería una guerra mundial como la primera o la segunda. No, evidentemente, y hablamos de un armamento nuclear y, en fin, las consecuencias serían devastadoras. Sí, porque hablamos de unos medios militares, bueno, pues terriblemente devastadores, muchísimo más que en la primera, por supuesto, y en la Segunda Guerra Mundial. La radioactividad y tantas cosas horribles. Hay armas que sí destruyen los edificios y dejan intacto al ser humano, pero muerto, vamos. No hay armas de una radiación tan potente que no hay heridas ni nada, pero está el ser humano muerto completamente, ¿no? En efecto. Sería algo terrorífico, pero no sería el fin del mundo. Tendremos que pasar por esto. Aquí hay un párrafo que dice, de los mayas. Dice, sí, a eso vamos, porque Fernando, un momentito, Santiago, Fernando quiere plantear, al hilo de lo que dice de los mayas, la siguiente pregunta de José Luis para ti, Santiago. Bueno, pues la pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es tu opinión acerca de las profecías mayas del 2012? ¿Qué crees que va a suceder o qué no crees que va a suceder? Pues mira, te voy a contestar. Yo tengo un bestseller, entre otros que he leído de los mayas, de Steve Alten, y yo tengo la costumbre de poner el libro en la portada cuando lo leo, mi parecer, y digo, no está mal, pero es una fantasía que nunca será realidad. ¿Por qué? Porque aquí pone que en un lugar del mar hay una serie de, no seres humanos, son seres no humanos, pero que tienen capacidad de matar, tienen capacidad de atacar, pero no son como nosotros, con naves, ¿eh? Con naves, de una tecnología avanzadísima, y que por ahí podía venir el fin del mundo. Esto lo dice en el testamento maya de Steve Alten. Sí. Entonces hay unos científicos que destruyen la cabeza visible de esos seres, y destruyendo esa cabeza visible destruyen todo lo demás. Al final lo destruyen. Y por ahí dice que podría venir el 2012 el fin de un tiempo por el ataque de esos, no alienígenas, sino seres extraños, mitad hombres, mitad animales, con tentáculos tremendos, con irradiaciones cósmicas y de una potencia tremenda. Y entonces, bueno, parece ser que le vencen y ahí se acaba la historia. En el 2012, el 21 de diciembre, el día que termina, no el mundo, sino el calendario maya, que quedó ahí. Y entonces ya los autores han dicho, pues si termina el calendario maya, termina también el mundo. Y no, yo pienso que el 2012 todavía no. Todavía podemos ver el campeonato del mundo de fútbol en Sudáfrica, y todavía podemos ver alguna Copa de Europa ganada por España. Pero yo pienso que de aquí al 20 habrá una guerra mundial. Otro caso es, que me ha planteado Fernando antes, que por qué será. Puede ser también por la erupción de los supervolcanes. Tú ten en cuenta que un supervolcán como Yellowstone en Estados Unidos tiene el equivalente a más de 1000 bombas atómicas de Hiroshima de potencia. 1000 bombas atómicas. 1000 bombas atómicas. Tú imagínate si en cadena se produce esos 7 supervolcanes que hay, 8 o 10 sobre la Tierra, lo que pasaría. Serían maremotos. Continentes que se unirían o se separarían. Los tormentas estrepitosas, diluvios, y el sol no calentaría. Por lo tanto, vendría la muerte del reino animal, del reino vegetal. Vendría. Y quedarían lo que, y ahí voy a los incas, quedarían lo que dicen los incas, quedarían los espíritus puros, pero en un estado donde no podrían vivir en ciudades ni eso, sino en cabañas, en cuevas. Vendrían a vivir, y quedarían ellos, y serían, que te voy a decir quiénes serían. Entonces, en ese momento, según el testamento inca, que termina más o menos, Newton decía el 2060, por ahí, en el 2050, Norteamérica, lo que hoy es Norteamérica, sería el cuerpo y la fortaleza física. Europa, lo que quede de Europa, la cabeza y la mente. Y Sudamérica sería el corazón. Pero tiene que darse un caso muy especial. La unión del águila del norte y el cóndor blanco del sur. Un cóndor que, como ya he dicho en los programas vuestros, que duerme en los subterráneos de Machu Picchu. Uh-huh. Bueno, tuve la oportunidad de ver cómo ese cóndor blanco, que fue triturado por el cóndor negro, cientos de cóndor negro, pues está como dormido. Cuando despierte y venga el cóndor blanco, y centenares de cóndor blancos, y se unan al águila del norte, entonces habrá una nueva era. Y los hombres que quedemos aquí, o que queden aquí, entonces serán hombres renovados, con un espíritu renovado, que harán una sociedad y una civilización nueva y renovada. Pero ojo, desde lo más humilde, desde abajo, como los prehistóricos casi. Sí. Por eso Bertrand Russell dice con mucha razón, la próxima guerra será con bombas atómicas, bombas nucleares, bombas químicas, etcétera, etcétera. Pero la siguiente será con palos y palas y azadas, es decir, como el hombre primitivo. Esa es la visión que, sí, sí, que yo te hago. Don Santiago, ya para terminar, interesantísimo todo lo que nos estás contando a nosotros, a los oyentes, acerca de estas profecías mayas, también el testamento inca. Solamente te queda en esta entrevista, Santiago, pues te cedo el micrófono, felicitar el año a los oyentes y le damos una oportunidad, no todos, a esta humanidad. Que siga adelante. Démosle todos, que pongamos cada uno nuestra parte. Desde luego que sí. Para que este mundo tan bonito no desaparezca, ¿no? Pero que no esconda nadie la cabeza, ¿eh? Que no esconda nadie, y al referirme a nadie, digo los grandes políticos de este mundo, que el acecho de una guerra mundial está ahí a 5, a 6, a 7, a 2, a 4 años. No será el fin del mundo. Será el preludio de lo que vendrá después. Quedará una sociedad diezmada, morirán millones y millones de seres en la Tierra, y los que queden serán espíritus puros que harán nacer una nueva sociedad. Y para terminar, quiero leerte una cosa muy interesante. Sí, cómo no. De los mayas. Dice: aparta a un lado tus temores, Guanapú. Abre el portal y entra. Los señores del mundo inferior, que se quedaron en la tierra, vendrán a desafiarte. Intentarán impedir que selles el portal cósmico antes de que llegue el Dios de la vida y de la muerte. O sea, está más claro que el agua, ¿eh? Guerra antes de que llegue el Dios de la vida y la muerte. Está claro. Esto es el resumen de lo que yo puedo decirte. Interesantísimo. Entonces ahora pues me toca felicitar. Sí, tenemos el micrófono para que felicites a todos los oyentes de Más Allá de la Realidad, don Santiago. No sé si he contestado bien la pregunta de este internauta puesto. Perfectamente. Sí, sí, yo creo que ha quedado muy claro. Sí. Vamos, yo en resumen doy, 2012 no, sigue la vida, pero sigue la vida con muchos quebraderos y muchas convulsiones. Guerra mundial, estallido de los supervolcanes, una y otra cosa pueden ser. El 2012 no termina el mundo, pero el 2050, 2060 habrá el fin de una era, el fin de esta civilización. Eso seguro. De acuerdo, pues y ahora ha quedado claro. Vamos con la felicitación, Santiago, cuando quieras. Yo levanto mi copa de optimismo, ni vino de allá ni vino de acá, mi copa de optimismo, y digo como un santo que tú le tienes mucha devoción, Santiago. Sí. Ya sabes a quién me refiero. San Francisco de Asís, que dice: cambia, cambia, cambia. Si lloras, sonríe. Si tienes rencor u odio, ama. Si tienes miedo, ten valor. Si no ves, mira a lo alto y verás la luz. Y si tu corazón está cerrado a la bondad, a la amistad y al amor, ábrelo, porque entrarán en él la amistad, la esperanza y el amor. Felicidades, un 2009 lleno de satisfacciones y la voluntad de todos, ¿eh? De todos, tiene que ser de todos. Codo con codo, de que todos seamos mejores. Y siendo todos mejores, seguro que los peligros no serán tantos. Feliz año 2009 a todos y a vosotros. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a sweet. Preciosas palabras de Santiago Vázquez Padre. Que no se queden solamente en palabras, sino que esas palabras se conviertan también en hechos, en obras, en acciones. Don Santiago, no tenemos tiempo para más porque tenemos un montón de emails que responder, pero ha sido un placer tenerte aquí en el programa, en esta última edición de Más allá de la realidad del año 2008, Fernando. Así es la última del año. Así que, don Santiago, muchísimas gracias, padre, por estar aquí. Y tenemos pendiente la segunda parte de Cleopatra, ¿eh? Sí, señor, con cosas muy interesantes. Y desearos también que se me ha olvidado que Más allá de la realidad traspase los mares y las fronteras. Que lo espero, ¿eh? Que un día nos veamos allá en Machu Picchu, cerca de Machu Picchu, transmitiendo para todo el mundo. Don Santiago, un abrazo muy fuerte. Feliz año a todos. Un abrazo. Feliz año, gracias. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Y después de esta interesantísima conversación con don Santiago Vázquez Padre, continuamos, Fernando, en nuestro programa. Hacemos un mínimo alto en el camino y a la vuelta estamos con muchas experiencias de los oyentes, con preguntas, reflexiones, en fin, un especial emails, el segundo. Así es, enseguida continuamos con... Todavía tenemos unos cuantos emails pendientes, así que amigos, permanezcan ahí con nosotros en Más allá de la realidad. Well, time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Más allá de la realidad, el misterio para todo el planeta. Y seguimos, amigos, en este especial emails. Seguiremos en futuros meses, por supuesto, en futuros meses, en futuras semanas, no tardando tampoco demasiado en contestar aquí en el micrófono a todas esas preguntas, esas experiencias, esas reflexiones de todos ustedes. Hacemos lo que podemos. ¿Qué le pasa, don Fernando? No, es que me estaba... Ah, que estaba usted desviándose o algo. No, me estaba acomodando en la silla. Ah, pues acomódese porque lo que viene, la experiencia que nos va a contar... Laura. Sí, sí. Es realmente interesante. Decir una cosa simplemente, Fernando. A ver. Muy importante, que la cena que tenemos pensada se pospone un poco. Informaremos. Informaremos a nuestros amigos puntualmente informados. Y que, por favor, todos los que nos han escrito dándonos sus datos y los de otras personas, porque hay personas que escriben con dos, otras tres personas, acompañantes, que todo eso está guardado, que nadie se preocupe, que están todos apuntados y que cuando tengamos ya reservada esa zona en un restaurante para celebrar la cena, llamaremos a todos y cada uno de las personas que nos han escrito mail para, por supuesto, contar con todos ellos. Que nadie se preocupe, por favor, recalco, porque hay cierta preocupación en algunos oyentes que vuelven a mandar sus datos. Que no se preocupe nadie, que se pospone algún tiempo y que llamaremos cuando tengamos todo ya cerrado y formalizado. Llamaremos con tiempo, por supuesto, para que todo el mundo pueda asistir. Y también, Fernando, por cierto, al final, en la recta final del programa de hoy, Fernando, tenemos el diván del misterio, nuestro sí, relato señor, de sí, misterio señor. Y de terror. Fernando, ¿qué vamos a escuchar hoy? Esta noche el título no puede ser más sugerente. Me da miedo cuando pones a esa cara. El espíritu del niño errante. Yo no sé si convertirme en errante y marcharme ahora mismo. Como aquel que o se... convertirme en niño o qué hacer. No sé. Don Fernando, ¿sabe usted que mañana salimos de viaje? Sí, sí, claro que lo sé. Tengo la maleta preparada. Pero usted sabe... Es que no es consciente de a dónde vamos. Bueno, yo me apunto a cualquier viaje, ya lo sabe. ¿Usted sabe lo que son más de 8.000 metros? ¿Pero en horizontal o en vertical? No, hombre, en horizontal. ¿Cómo va a ser en horizontal? Entonces no saldríamos de la Tierra. Que tiene 6.000 kilómetros de radio. No, me ha dicho usted 8.000 metros. No, hacia arriba. Ah, hacia arriba. Verticalmente. Verticalmente, pues sí. No sé lo que es porque nunca lo he visto. Pues que los oyentes hoy... ¿Qué día es hoy? 28 de diciembre. Ya. Que vayan a la página web que lo tenemos puesto. Sí, que sí. Lo tenemos puesto. Sí, sí. Nunca se ha hecho esto, ¿eh? Nunca. Nunca en la vida. Nunca. Ni se hará. Experimento pionero. Sí. Enviar, cómo no. A una persona muy especial, una persona muy querida por nosotros, que siempre, al igual que todos ustedes, es para toda la gran familia del misterio y de Más Allá de la Realidad, pero especialmente ahora mismo para alguien que está ahí, que nos ha apoyado siempre. Él es Mikel Navarro, una grandísima persona, un gran ser humano y también un gran profesional que escribe como los ángeles. Mikel, un abrazo muy fuerte desde aquí. Y mandarle todos nuestros ánimos, todas nuestras fuerzas por ese percance que tuvo hace algunos días. Me uno, por supuesto, a ese abrazo al gran Mikel Navarro, que tiene un blog de cine absolutamente fantástico. Ya lo creo. Y empieza un programa de cine en enero, ¿eh? Pues habrá que estar muy atentos porque será seguramente fenomenal. Es que he hablado con él por teléfono esta tarde y me ha dicho Mikel que sí podía contar con su colaboración, Fernando. Hombre, yo por para voces, para hacer indicativos o alguna cosa. Por supuesto que sí, yo estoy, Mikel, a tu entera disposición, con muchísimo gusto. Y recordarles, porque se lo recomendamos, un programa compañero del nuestro, de Más Allá de la Realidad, muy en la línea, ambos, en la misma línea, haciendo filosofía de la parapsicología, del misterio, La Novena Planta, con nuestro querido y también gran investigador Miguel Ángel Segura, y también, Fernando, una amiga que sabe mucho de parapsicología, Sandra, desde aquí un abrazo muy fuerte, que también hace sus comentarios y sus análisis en el micrófono. Pues nada, un abrazo muy fuerte también. Así que para Mikel Navarro, para Miguel Ángel Segura, para Sandra, para los tres, un abrazo muy fuerte desde aquí. Y en enero me ha dicho Mikel que quieren hacerme una entrevista para hablar de parapsicología, pues ahí estaremos encantados de la vida. Fernando, vamos con los mails que corresponden. Los que dé tiempo, claro está, porque vamos con una experiencia de Laura apasionante. Apasionante que les va a dejar, de verdad, no exagero, ¿eh? Ya saben ustedes que no soy dado a los sensacionalismos, pero realmente la experiencia que nos va a contar Laura a continuación y que va a leer Fernando, en un mail recibido hace apenas 10 días, realmente impresionante. Fernando, cuando quieras. Bueno, pues comenzamos con el correo electrónico de Laura. Ante todo, me gustaría agradeceros mucho los emails que habéis mandado. Gracias de veras. Ahora os cuento lo que le está pasando a mi hermana. Me escribió hace ya algún tiempo y le contesté a través de correo electrónico y por eso da las gracias. No hay por qué darlas, Laura. Muchas gracias a usted. Ahora os cuento lo que le está pasando a mi hermana para ver si podéis decirnos el porqué, ya que la pobre está un poco preocupada. Atención, vamos a escuchar la experiencia. A principios del pasado mes de julio murió el marido de una prima hermana nuestra después de estar un mes en la UCI por un accidente de moto. Mi hermana no fue al entierro para quedarse con las hijas de nuestra prima y con su hijo. Esa noche soñó que estaba sentada en un cementerio, enfrente de la tumba de alguien, rodeada de gente, que algunos conocía y otros no. Cuando alguien se puso a su lado y ella reconoció a Vicente, el chico que se había muerto. Mi hermana dice que estaba perfectamente, no parecía que hubiera tenido ningún accidente. Entonces mi hermana le dijo, Vicente, estoy aquí para lo que necesites. Entonces él sonrió y le dijo, solo dile a Vicenta, su mujer, que estoy bien, que aquí no me duele nada. Sonrió y mi hermana se despertó. Ella dice que no sintió miedo, solo tranquilidad. Durante un tiempo no le dijo nada a nuestra prima por miedo a lo que pudiera pensar y por no saber si lo que había soñado era verdad o no. Pero pasaron varias cosas que le hicieron ver que lo que había soñado era verdad. Lo primero fue ir a poner flores a la tumba de Vicente y ver que el cementerio y la tumba que había soñado era donde estaba enterrado Vicente, cementerio al que nunca antes había ido. Que la gente que estaba alrededor era la gente que fue al entierro y que volvió a soñar con él. Nos encontramos aquí con una serie de fenómenos que se dan dentro del estado onírico, dentro del sueño. Por una parte, lo que ella sueña, el paraje, el lugar donde se desarrolla el sueño, es ese cementerio que ella no conocía, la durmiente, la que soñaba, no conocía, y que sin embargo, cuando acudió a él, era exactamente lo mismo que ella había visto en el sueño. Este es un dato muy importante. Por otra parte, dice que la gente que estaba alrededor era la gente que fue al entierro y que volvió a soñar con él. Tenemos un segundo dato que nos hace pensar, o por lo menos plantearnos, una hipótesis que apunte hacia lo paranormal, hacia el carácter paranormal de este sueño. Y por otra parte, la conversación que mantiene durante el sueño con Vicente, el fallecido. Vicente le dice, estoy aquí para lo que necesites. Entonces él sonríe y le dice, solo dile a Vicenta, a su mujer, que estoy bien, que aquí no me duele nada. Es decir, hay un diálogo entre ella y el fallecido, dándole un mensaje que suele ser lo más típico, lo más usual, lo más corriente. Dile a mi mujer que estoy bien y que aquí no me duele nada. Se puede plantear, cómo no. No estoy diciendo tajantemente que sea una comunicación de espíritu a espíritu a través del estado onírico. No lo estoy diciendo, pero es una posibilidad que no se puede perder de vista y que hay que mantener como hipótesis. Y también, por otra parte, no se puede desechar la posibilidad de que fuera simplemente un sueño. Pero ¿por qué yo me inclino a pensar, en este caso, que ese sueño estaba cargado de una paranormalidad? ¿Por qué? Pues precisamente por lo que a continuación Fernando nos va a leer, porque vuelve a tener otro sueño con el fallecido que le da una instrucción, que le hace un encargo y le revela una serie de datos que ella de ninguna forma podía saber. Por lo tanto, como hipótesis prioritaria, Laura, nos encontramos, en mi opinión, con un sueño a través del cual sabido es que desde la más remota antigüedad siempre se ha creído que los difuntos se comunican con nosotros a través del sueño, y sobre esto conozco muchísima casuística de personas que nos han contado estos contactos con seres fallecidos a través del estado onírico, que se trata en efecto de un sueño, sí, pero que a través de él usted pudo, hipotéticamente hablando, entablar una conversación real con Vicente, con el fallecido. Fernando, vamos a continuar porque lo que nos va a contar a continuación es realmente apasionante. En este segundo sueño, Vicente se le presentó en su fábrica y le dijo a mi hermana: Vicenta necesita esto, dile dónde está. Y le enseñó un escondite con algo dentro. Al día siguiente fue a hablar con nuestra prima y con temor le contó los dos sueños. Nuestra prima la llevó a la fábrica y justo en el sitio donde mi hermana decía, allí había un dinero que guardaba y que nadie sabía que lo tenía allí. Entonces nuestra prima se echó a llorar y le agradeció a mi hermana todo. Fíjense, se puede en un primer momento, sobre todo dentro de la rama más racionalista, dentro de la parapsicología, se puede perfectamente decir que lo que le sucedió a nuestra amiga en este sueño es que se trató simplemente de un fenómeno de clarividencia, sencillamente de un fenómeno de percepción extrasensorial, de un fenómeno encuadrado dentro de los gamma, de efectos subjetivos o psíquicos, de un fenómeno de clarividencia, por tanto, y que se representó a través del sueño con la figura del fallecido de Vicente, que le decía y le indicaba que por favor le dijera eso a su mujer. Esta es la opinión más racionalista dentro de la parapsicología, pero no podemos obviar ni perder de vista la que, en mi opinión, resulta la hipótesis más plausible o más probable o más acertada. Y es que el fallecido, Vicente, a través de ese estado onírico, le vuelve a decir, se vuelve a presentar y le vuelve a decir, le vuelve a dar un mensaje para su esposa, para Vicenta. Le dice que necesita algo y le dice dónde está. Le muestra exactamente cómo es esa fábrica donde él trabajaba y le muestra, la conduce hasta el sitio, el escondite, nos dice exactamente, con algo dentro, donde se encontraba precisamente un dinero que él había guardado antes de morir y que nadie sabía que estaba allí, sino solamente él. Por lo tanto, hay que pensar como hipótesis prioritaria que se trata de un auténtico contacto a través del estado de sueño con el espíritu de Vicente, con Vicente, sencillamente con su persona. Ese tipo de aparición en sueños, de contacto espiritual a través del estado onírico, lo encuadraríamos dentro de aquel fenómeno que tratamos en un programa en Sexta Dimensión, de apariciones que regresan o que se aparecen o que se manifiestan o representan para señalar algo, para revelar algo importante, porque han dejado algo pendiente o tienen sencillamente algo que decir importante a una persona determinada. En este caso era un dinero que estaba escondido en un lugar. Es, por lo tanto, un caso interesantísimo de contacto, como hipótesis, de contacto a través del sueño con Vicente, con el fallecido, sencillamente. Seguimos, Fernando, con alguna cosa más de este interesante, apasionante, sugerente, sustancioso email de Laura, porque vaya experiencia. ¿Qué más nos dice? Bueno, pues continúa diciendo: no ha vuelto a soñar con él, pero hace unos días murió en el pueblo una amiga de nuestra abuela. Mi hermana no estaba allí, pero llamó a nuestra madre para preguntarle si había muerto alguien en el pueblo, y al decirle que sí, le contó que había soñado con la tía Kaki, que ella y otras personas que mi hermana no conocía habían ido a por una señora para que se fuera con ellos. Está preocupada porque, aparte de los sueños, nota que a veces no está sola en su casa, que le rozan la mano. Y todo esto le pasa desde el mes de julio. Como ya dije, mi familia es especial. Nuestra abuela siente cosas. ¿Puede que mi hermana lo tuviera dormido hasta ahora?, pregunta Laura. Sí, se refiere a esa facultad de percibir. Sencillamente, dentro de la parapsicología se denomina paragnosis o una paragnosta. Sensitivo, de una forma más coloquial, sensitivo o paragnosta. Puede ser, pregunta usted, que su hermana tuviera dormida esa facultad, dormida entre comillas esa facultad. Pues puede ser, y que ahora se está empezando a desarrollar al igual que ocurre al contrario, que una persona tiene una facultad y paulatinamente, poco a poco, va dejando de actuar o de operar esa facultad en la persona. De cualquier forma, sí le sugiero, querida Laura, que tampoco le den demasiada importancia a los fenómenos que puedan surgir en torno a esta persona, puesto que la sugestión ya sabemos que puede jugar en ese tipo de fenomenología unas pasadas terribles, y por lo tanto no es aconsejable que la persona se obsesione con percepciones reales o no, percepciones objetivas o subjetivas. De cualquier forma tampoco tiene importancia el hecho de que experimente ciertos fenómenos, porque son muchas las personas que tienen esta facultad. Si usted supiera la cantidad de veces que nos han contado en la radio, y no solamente en la radio, personas que tienen o que experimentan este tipo de fenómenos y de sensaciones, que no se preocupe en absoluto y que deje operar a la posible causa paranormal, si es que realmente lo es, de una forma libre. Si la cosa se agravase, no duden en volvernos a enviar un email para estudiarlo en profundidad, porque entonces sí merecería ya una atención in situ, de cerca. Y termina Fernando despidiéndose, ¿no? Así es, termina diciendo agradeceros vuestra atención y sobre todo los comentarios, para decirle a mi hermana que no se preocupe demasiado. Gracias, Laura. Nada, pues lo que le acabo de decir, que no se preocupe en absoluto, que son fenómenos totalmente conocidos en la parapsicología, que no entrañan ningún tipo de peligro, y que esté tranquila, por favor. Se lo dice de nuestra parte, o si no, que nos oiga ella directamente a través de este programa en nuestro podcast. Fernando, vamos con más. Vamos ahora con un asunto que nos lleva al campo de las psicofonías. Por cierto, muy interesante la psicofonía, también el contenido de la misma. En fin, vamos a escuchar lo que nos dice nuestro amigo Fernando. Sí, en este caso se trata de Jesús. De Jesús, muy bien. Jesús Ruiz, desde Barcelona. Hola, Santiago y Fernando. Me llamo Jesús Ruiz, soy de Barcelona. No sé si os acordaréis, pero os mandé un email en vuestro anterior programa, Sexta Dimensión, acerca de un caso de clariesencia ocurrido en mi casa, que lo relacioné con mi padre fallecido. Quiero daros, aunque sea tardíamente, las gracias por el tiempo que dedicasteis a mi caso y por lo esmerado de las respuestas a las cuestiones que planteé. Sois unos excelentes profesionales. Muchísimas gracias, Jesús. Siempre que un oyente nos plantea un caso, una pregunta, incluso una reflexión, siempre, antes o después, procuramos por todos los medios que tenga una respuesta. Y siempre, como no, nos esmeramos al máximo para que esa respuesta satisfaga lo que usted demanda en su email. Porque recordemos que todo, absolutamente todo, en este medio, en esta aventura que se llama radio, apasionante aventura, a veces enloquecedora. Muchas veces. Muchas veces, ¿verdad, Fernando? Muchísimas. Todo se lo debemos a ustedes, a los que están ahí, al otro lado, escuchando el programa. Muchísimas gracias. Continuamos, vamos ahora con el asunto en sí. Vamos a ver qué es. Así es, el verdadero motivo, dice Jesús, aparte de agradeceros lo anteriormente dicho, es que os quiero aportar una cosa que creo que puede ser muy interesante. Os explico. Hace escasas fechas me puse en contacto con David Madrazo, del grupo Gaipo. Un abrazo para David. Un gran investigador y una gran persona también. Que seguramente, dice Jesús, conocerás. Por supuesto, participó con nosotros en el programa en Sexta Dimensión. En la alerta psicofónica. En nuestra alerta psicofónica. Que algún día expondremos los resultados, ¿eh? No se nos ha olvidado, lo haremos. Le expliqué mi caso, ya que en su programa que conduce en Asturias colabora un médium e investigador, Modesto Mendiola, que no sé si tendréis el placer de conocer. Quiero hacer aquí un mínimo alto. Por supuesto que conozco a Modesto Mendiola, no personalmente, no tengo el placer de conocerle personalmente, pero sí de intercambiarnos algún email, y él me envía frecuentemente el resultado de sus investigaciones. Se puede estar de acuerdo o no, se puede discrepar o no. En definitiva, cada uno tiene su propio criterio, pero Modesto Mendiola creo que es también un gran ser humano y también un investigador, sobre todo con mucha tenacidad, con muchas ganas de trabajar y siempre, siempre activo y enviándome dosieres, cosas muy interesantes. Desde aquí, Modesto, un abrazo muy fuerte y algún día, no tardando mucho, te entrevistaremos acerca de los análisis que él hace, Fernando, de en fotografía. Se puede perfectamente decir que ciertas formaciones que aparentemente pueden indicar un carácter paranormal pueden tener un efecto perfectamente natural por asociación de imágenes. Totalmente. La famosa pareidolia, ¿no? Uh-huh. En efecto, se puede argumentar. Pero no obstante, hay ciertas imágenes que Modesto me ha enviado que son sumamente interesantes. Por lo tanto, hablaremos, no tardando mucho, como digo, de este asunto, del análisis fotográfico y de lo que en determinadas fotografías aparece. Si estuviéramos en televisión lo tendríamos más fácil, Fernando, por las por imágenes. Por supuesto que sí. En radio es más difícil. Así que un abrazo, Modesto, desde aquí. Bueno, pues continúa Jesús diciendo, es de Madrid como vosotros. Pues bien, David me puso en contacto con él y más o menos vino a explicar lo que vosotros ya me dijisteis en aquel programa. Pero días más tarde recibí un correo de Modesto diciéndome que había obtenido algo muy interesante, una psicofonía. Hay que decir que yo le di algunos datos, aunque pocos, de mi padre. En esa psicofonía, a la pregunta de Modesto de quién se manifestó, a mí, dice Jesús, sí, una voz masculina irrumpe, tono y timbre típico, contestando: yo lo vi. Yo lo vi. La verdad es que no puedo asegurar que esa sea la voz de mi difunto padre. Por eso os pido ayuda para, a ser posible, limpiar el sonido si se puede, a fin de poder quizás descubrir si el tono de la voz se asemeja al que tenía mi padre en vida. Pienso que sería muy interesante. Siento no poder aportaros un audio grabado cuando vivía para poder comparar resultados. Claro, eso sería lo más interesante. He de deciros que Modesto Mendiola me ha dado permiso para enviaros adjuntamente a este correo dicha psicofonía y también su dirección de correo electrónico personal, por si queréis poneros en contacto con él. También os admira, nos dice y os sigue al igual que yo. En fin, se despide ya Jesús. Agradeceros una vez más vuestra atención y mandaros un fuerte abrazo. Hasta pronto, Jesús. Pues mire, Jesús, hemos analizado su psicofonía, en efecto, y la vamos a escuchar. La vamos a escuchar. Así es. En mi opinión, se trata de una auténtica grabación paranormal. Y después de haberla analizado y escuchado una y otra vez, en efecto, estoy de acuerdo con el investigador Modesto Mendiola del contenido, en cuanto al contenido de esa grabación. Yo lo vi. En efecto, es una voz que entra y que dice eso, el contenido es ese. Uh-huh. Yo lo vi. Vamos a escuchar, Fernando, repetida la secuencia. Escucharemos primero las palabras de Modesto Mendiola, con su permiso. Nos dice Jesús que le ha dado permiso. Lo hacemos en primer lugar para que ustedes escuchen la introducción de la persona que analizó esta grabación originariamente. Escuchará la voz de Modesto Mendiola dirigiéndose a Jesús y presenta la psicofonía. Aparece la psicofonía y después Modesto Mendiola dice algunas palabras. Vamos a escuchar esta parte, Fernando, si te parece bien. Uh-huh. Y después ponemos solamente lo que es la psicofonía repetida varias veces. Perfectamente. ¿Te parece? Pues escuchamos la secuencia completa, Modesto Mendiola hablando, presenta la psicofonía, entra la psicofonía y se despide. Hasta ahora. Soy Modesto Mendiola y por favor quisiera saber quién es la entidad que se presentó a Jesús. ¿Fue realmente su padre? ¿Puedes contestar? Bien, Jesús, pues quizás esta entidad fue el que vio a tu padre. Es una suposición. Un saludo, amigo. Y ahora vamos a escuchar simplemente la psicofonía aislada, Yo lo vi, repetida varias veces. La escuchamos. Y como no, amigos, recordarles que si quieren, por supuesto, mandarnos sus psicofonías, sus fotografías paranormales, que pueden ser paranormales o no, vídeos, incluso cualquier tipo de material que suene o que huela un poco a Fernando a paranormal. Sí, por lo menos que se sospeche, ¿no? Que se sospeche, exactamente. Nos lo pueden enviar a nuestra dirección de contacto en la página web, contacta@másalladelarealidad.com. Y tenemos unas cuantas. Algún día haremos un especial psicofonías de los oyentes, Fernando. Que les apasiona. Que les apasiona. A amigos oyentes. Y además que nos han mandado muchas psicofonías, sí, los oyentes. Sí, sí, sí, sí. Que están todas guardadas y que algún día haremos un especial solamente con psicofonías de todos ustedes. De los que nos han mandado sus psicofonías. Enseguida el relato de terror, de misterio. Esta noche, Fernando, esta madrugada, me has dicho que viene un niño. Sí, sí. Un niño, el espíritu del niño errante. Uf, tremendo, muy bien. Bueno, pero antes de eso tenemos algunos emails, sobre todo uno de ellos por su carácter paranormal, que se expuso en nuestro foro, en nuestro grupo de correo de la web y del programa, que vamos a escuchar enseguida. Pero antes, Fernando, dos que son muy cariñosos, Fernando. Así uno es, de ellos que pregunta sobre descargas de programas. Ese es el primero. Y otro que llega desde Finlandia. Desde Helsinki. Muy bien. En concreto. Bueno, pues vamos con el correo de Manolo García, desde Fuente Palmera, en Córdoba. Dice: estimado amigo, es un placer el poder felicitarte por tu maravilloso programa, el cual me ha quitado horas de sueño y me ha dado más sentido a mi vida. Vaya, esto sí que es interesantísimo. Lo de quitarle horas de sueño, no. Pero el darle sentido a su vida a través de nuestro programa, eso es maravilloso. Realmente maravilloso. Eso es el mayor piropo que pueden echar ustedes al programa, no a nosotros. A nosotros no. Nosotros cumplimos, ¿verdad, Fernando?, con nuestra obligación, que es estar aquí dando lo mejor, porque somos vocacionales, ¿verdad, Fernando? Totalmente. Y sí, y así es. Pero bueno, todo esfuerzo, te aseguro, acuérdate que queda grabado. Todo esfuerzo desinteresado completamente tiene su recompensa. Acuérdate de lo que te digo, Fernando, que es que está atravesando una crisis de fe un poco, Fernando. Bueno. ¿Llamo al padre Apeles? No, déjelo. O al padre Jorge Lorin. No sé cuál de los dos será peor. Te manda al infierno. A ver, Fernando, vamos a continuar. Pues Manolo dice: después de varios meses sin poder escucharos, al intentar bajarme programas de Sexta Dimensión, comprobé en octubre que ya os habían cerrado el programa. Sí. Pues vaya pena, puesto que es de los pocos programas que escuchaba y para mí el mejor. Pues muchísimas gracias. Así que intenté entrar desde un ciberchat varias veces para bajarme a mi MP3 los programas de Más Allá de la Realidad y no encuentro la forma de hacerlo con esto del podcast. Pues tan solo me sale una página llena de textos extraños que no consigo entender. No, Fernando se lo va a explicar muy bien. Tan solo he conseguido entrar en la página de iTunes para bajarme el programa de audio. Continúa diciendo: bueno, espero, si no es mucha molestia, me puedas orientar o decir de algún sitio para bajarme los programas anteriores o actuales y seguir el mundo del misterio. Ánimo y a seguir investigando, que me lo paso de escándalo con vuestra profesionalidad. Saludos de Manolo García, Fuente Palmera, en Córdoba. Un abrazo muy fuerte, Manolo. Fernando, ¿cómo se puede descargar, Manolo, los programas del podcast de nuestra nueva temporada desde septiembre? Bueno, vamos a ver, Manolo, lo que le ocurre cuando dice que ve una página llena de textos extraños es que posiblemente esté navegando con el Internet Explorer 6 o versiones anteriores al 7 y por eso le sale ese tipo de texto raro, extraño, porque va usted directamente a lo que es el feed del podcast. Para poder descargarlo directamente desde la página web del podcast, lo que tiene que hacer es entrar en la dirección www.másalladelarealidad.com/podcast. Y ahí, una vez ahí, en cada post de cada programa, verá que lo puede o bien reproducir y escucharlo directamente desde la página, o bien también tiene la opción de descargar el programa directamente. Le da un botón que pone, no sé si está en español o en inglés, no recuerdo, descargar o download, y ahí sin ningún problema se descarga cualquiera de nuestros programas. Perfecto. Y también en iTunes. Y también, por supuesto, en iTunes, iTunes. Claro, claro, claro que sí. Perfectamente, muy bien. Pues en respondido queda, Manolo, un abrazo muy fuerte, que se va para Córdoba, ¿no? Así es, para Fuente Palmera. Fuente Palmera, qué bonita tierra aquella. Fernando, vamos hasta Helsinki. Así es, nos vamos ahora hasta Helsinki. Desde allí nos escribe Manuel y nos dice: para Santiago y Fernando, hola, soy Manuel de Finlandia. Ya os he escrito en anteriores ocasiones. Decía don Santiago, perdona Fernando, decía don Santiago en la entrevista, que si cruzamos el charco. ¿Cómo que si cruzamos el charco? Quiero decir, ahora nos vamos un poco hacia arriba, ¿no? Bueno, un poco, bastante hacia arriba. Un poco bastante, pero que este querido amigo oyente y amigos suyos que nos ha escrito alguna vez, de verdad, un saludo muy cordial para él, porque tiene mucho mérito. Sí, sí, desde luego que sí. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Bueno, pues dice: quería felicitaros, como siempre, por vuestros programas y en especial al señor don Santiago Vázquez Padre, por su ve don Santiago, ve usted, ve lo que le decía. A ver, por su intervención sobre Cleopatra. Ya lo creo, estoy deseando una gran sección aquella, hace unas semanas. Desde luego, a mí lo del antiguo Egipto es que desde que era pequeño, es que es algo que me apasiona. Es que usted tiene cara de egipcio. Bueno, alguna vez me han confundido con un hindú, pero bueno. También. Estoy deseando, dice nuestro amigo Manuel desde Helsinki, que publique su libro sobre la historia de la humanidad para adquirirlo y disfrutar de su lectura. Aunque de profesión soy ingeniero, a mí me encantan los temas históricos y también los temas del misterio. Conozco a gente cientificista, como decís en vuestro programa. Sí, que decía Karl Popper, que no son capaces, maestro del pensamiento, de la filosofía. Que no son capaces de entender que puedan existir cosas más allá del mundo de las ecuaciones matemáticas. Pero en mi caso, precisamente por ser científico, tengo curiosidad por poder conocer más sobre fenómenos que son difíciles de explicar con nuestro conocimiento racional. Recibid un abrazo de vuestro amigo y fiel oyente desde Finlandia. Desearos unas felices Navidades y un año 2009 aún mejor que 2008. Manuel. Pues muchísimas gracias, Manuel, un abrazo muy muy muy grande para Finlandia, para Helsinki. Exactamente, Manuel, un abrazo muy fuerte y gracias por su fidelidad, porque nos viene siguiendo desde que empezamos en Sexta Dimensión. Sí. Hace ya casi camino de 3 años. Decir simplemente, atención, porque dentro de unos momentos Fernando nos va a leer el email de una persona, de un oyente, que nos cuenta un caso realmente sobresaliente, por su fenomenología. Pero sí quiero decir, a tenor de lo que comentaba Manuel en su email ahora mismo, desde Helsinki, en Finlandia, decirle que sí, que el cientificismo existe y que se da, y los cientificistas también. Karl Popper, a quien nuestro querido profesor estudió, así como a muchos otros, siempre cuando se planteaba esta cuestión de si lo paranormal tiene cabida dentro de lo que se puede denominar una disciplina científica, siempre aparecía la figura del cientificista, que es aquel que niega sistemáticamente y sin haberse planteado siquiera la posibilidad del fenómeno paranormal, lo niega sistemáticamente. Eso es, muy resumidamente, el cientificismo. El cientificismo o el cientificista no da cabida en su mente, en su pensamiento, no da cabida a ningún fenómeno que estime que pueda ser de alguna forma explicable. El científico, ante todo, debe entender que la ciencia, la misión de la ciencia principal, es intentar explicar un determinado fenómeno. Pero no ocurre así dentro de los cientificistas. Se cierran, se niegan a aceptar que, si bien no pueden explicar los fenómenos paranormales, porque por eso son paranormales, también niegan su existencia. Y negar la existencia de una evidencia, como son ciertos fenómenos paranormales, otros no, porque son subjetivos, defectos subjetivos o psíquicos, si ve la telepatía, la clarividencia, están comprobados y demostrados en laboratorio desde hace muchas décadas, y hablo de principios del 19, perdón, del 20, finales del 19, esos fenómenos están ahí, y no se puede uno cerrar, no puede un científico cerrar, si se precia como tal, los ojos a un fenómeno que, si bien no puede explicar su etiología por una parte, su origen, y por otra parte su mecanismo o su forma de producirse, no por ello se puede, o se debe, mejor dicho, negar. Y esta es precisamente la lacra que tenemos en nuestro país, y por supuesto fuera de nuestro país, con ciertos grupos que se hacen llamar científicos, de científicos. No, amigos. El auténtico científico siempre está abierto a cualquier posibilidad. Está abierto a examinar, a analizar concienzudamente, rigurosamente, un fenómeno que de por sí ya en principio es totalmente inexplicable y por lo tanto paranormal. Ese es el científico. Y por no saber explicarlo, esto no implica la negación del fenómeno. Pero el cientificista, y vuelvo a decir, en nuestro país hay determinados grupos, que por supuesto no voy a citar, que se dedican sistemáticamente a echar por tierra, a negar sistemáticamente, vuelvo a recalcar, todo tipo de fenómeno paranormal. Eso es estar dentro de lo que Karl Popper definía como cientificismo. Estos señores, queridos amigos y amigas, no son científicos. No lo son. Son cientificistas. Que, dicho en un lenguaje más coloquial, serían aspirantes a científicos. Porque el científico, y termino, siempre tiene que estar con los brazos abiertos ante cualquier fenómeno que se pueda presentar ante él. No darlo como imposible. No rendirse ante la evidencia de que no puede explicarlo. Y mucho menos negarlo por no saber explicarlo. Habré mucho que hablar sobre esto, Fernando. Muchísimo. Por eso a mí, Santiago, me encanta. Me encanta el planteamiento de Manuel, desde Helsinki, que dice que precisamente por ser científico tiene aún más curiosidad por conocer, ¿no?, esos fenómenos que son difíciles de explicar, textualmente dice, con nuestro conocimiento racional. Exactamente. Esto es lo interesante. Es decir, que un señor científico como es Manuel, ingeniero, todo un ingeniero, como nos han llegado muchos en tantos años ya, de personas que se mueven profesionalmente en el campo de la ciencia y que abren su mente para intentar adentrarse en lo que son los fenómenos paranormales, en el caso de este querido oyente, este sí es un científico. Es un auténtico científico. Y no olvidemos que la historia de la parapsicología, algún día haremos un programa titulado así, está repleta de nombres de oro de la ciencia, incluso algunos premios Nobel. Y no de uno ni de dos, ¿eh? No, muchos. Podría citar ahora mismo Sir William Barrett, Sir William Crookes, Charles Richet, premio Nobel de biología, tantos y tantos. Podmore. Una lista realmente de nombres de oro, de eminentes hombres de ciencia que se dedicaron al estudio in situ de la fenomenología paranormal. ¿Cómo pueden venir, no ahora, porque viene desde hace algunos años, hablo de España, ciertos grupos que incluso se dedican a mandar en masa emails y cartas a las emisoras de radio, a los directivos de las emisoras de radio cuando hay un programa de estas características, para que literalmente, si me permiten la expresión, amigos, se lo carguen ese programa, denigrándolo, diciendo que lo que se está haciendo con ese programa es basura? Podría dar nombres y apellidos y nombres de programas. No voy a entrar en esos detalles porque son privados, pero desde aquí les digo con todo mi respeto, pero también con toda mi rotundidad, les digo a esas asociaciones que su leitmotiv es la razón. Yo les diría desde aquí que antes, Fernando y queridos amigos, antes de denigrar, de desechar, de ensuciar el nombre de la parapsicología y de los fenómenos paranormales, se interesasen un poco, mínimamente, por conocer qué es exactamente la parapsicología y que bebiesen en fuentes fidedignas y serias para darse cuenta de que un, por ejemplo, entre otros muchos, un Risset, premio Nobel de Biología, dedicó 40 años a la investigación de la metapsíquica o parapsicología y publicó el tratado que ahí tengo de cerca de 800 páginas. Y lo segundo, lo que he dicho antes, que estas personas, este grupo de cientificistas, se dediquen cada vez que hay en una emisora de radio concreta, me da igual, Cadena SER, en Radio Nacional de España, como estuvimos nosotros 2 años, Onda Cero, la emisora que sea, Radio Intercontinental, y cuando los programadores o los jefes de programas de estas emisoras incluyen en su parrilla un programa de estas características, se hace una campaña para que le lleguen al director 300 mails pidiéndole y exigiéndole que quite el programa. Esto vaya por delante, y pierden el tiempo porque los directivos de cualquier emisora ya saben que eso va a llegar. Y todos nos conocemos ya, amigablemente. Así que nos parece perfecta su labor de denigrar todo lo paranormal, lo que se refiere a parapsicología, pero lo más honrado que se puede hacer cuando uno no sabe de un tema es callarse. Como yo no sé de química, no opino ni ataco a los químicos. Si ustedes, que podría dar nombres y apellidos y patinazos absolutos que he visto en radio, en televisión y publicados en prensa, de estos cientificistas que se erigen como los salvadores de la razón, yo les diría que se interesasen un poco de verdad en lo que es la auténtica parapsicología y en la abundantísima casuística que hay, para que se convenzan de que en efecto estos fenómenos existen, aunque no podamos de momento explicarlos. Es todo lo que tengo que decir al respecto de lo que decía Manuel desde Helsinki, al hilo de el término que ha empleado y hablando de cientificistas y cientificismo. No, y Santiago, yo muy rápidamente... Sí, puedes decir lo que quieras, decir, porque sobre esto también podríamos hablar algo tendido, ¿eh? No, decir muy muy rápidamente que el típico cientificista enarbola esa bandera en la mano imaginaria de usted es el que dice esto, usted tiene que probarlo. Muy bien, de acuerdo, pero usted es el científico, se supone, y es el que tiene los medios, ayúdeme a probarlo, ¿no? Claro, que es lo que han hecho los científicos que yo citaba. Claro, pues eso es. Exactamente. Yo, si no tengo medios científicos, ¿cómo voy a probarlo? Exactamente. Algún día, que conste y que vaya por delante, lo hemos dicho alguna vez, que la parapsicología es una disciplina científica aceptada como tal por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, una asociación rigurosísima en el año 1969. Está reconocida como disciplina científica. Y yo les invito a que estudien historias de la parapsicología, libros me refiero, libros que están ahí, que se pueden tocar, como decía Joaquín Grau en aquel programa, ¿se acuerda, Fernando? Hombre, ¿cómo olvidarse? Decía, libros que están ahí, que se pueden tocar, que están ahí, decía otra persona que no voy a mencionar. Nah, ni se lo merece. Decía un cientificista que estaba allí. Sí, sí, ¿qué te crees? Que yo no los he visto. Era un poco como de no sé. De chiste. O de TVO, ¿no? En fin, pues hay muchas historias de la parapsicología y muy serias. Yo les invito a que esos cientificistas cojan uno de esos volúmenes y los lean. Y se van a dar cuenta que psiquiatras, psicólogos, físicos, químicos, biólogos y podría seguir en disciplinas científicas se han interesado desde finales del siglo XIX a investigar de una forma rigurosa y concienzuda los fenómenos llamados paranormales. Y creo que hasta aquí podemos llegar, porque se podría decir mucho, pero yo creo que lo más esencial se ha dicho. Fernando, vamos ya con el último email por hoy, porque el niño errante está esperando ya. El espíritu del niño errante. A lo mejor Fernando, fíjate, haciendo un poco de humor ahora, a lo mejor sería interesante que alguno de estos niños errantes, uh-huh, o de niñas, porque da mucho miedo, ¿verdad? Un niño o una niña errante, el espíritu, esto es una cosa arquetípica. Da mal rollo. Pues que algún día se presentasen en casa de alguno de estos cientificistas, ¿verdad? Sí, no estaría mal que le pegaran un buen susto. Desde luego. Bueno, dicho con cariño y con humor, ¿eh? Que no falte la deportividad. Fernando, a ver, caso impresionante, expuesto en nuestro foro hace escasas fechas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues escribía concretamente Luis y decía lo siguiente. Dice lo siguiente, hace muy poquito. Amigos del foro, por fin tengo una referencia directa de fenómenos paranormales que están sucediendo en casa de unos amigos y no me resisto a haceros partícipes. Las experiencias ya referidas anteriormente por otras personas me las ha narrado en persona la propietaria de la casa este mismo fin de semana durante una cena. Ella y su esposo son personas serias, sensatas y absolutamente fiables, sin ninguna inclinación a estos temas. La casa es una auténtica mansión, aunque de construcción bastante reciente, unos 10 años, y se encuentra en una urbanización muy selecta de las afueras de Madrid. No daré más datos por respeto a mis amigos. En esta casa no ha sucedido ningún suceso luctuoso, ni existía anteriormente ninguna otra edificación, pues era una parcela en la que se construyó. Tampoco reside allí ningún adolescente. Tengo entendido que a veces estos fenómenos se asocian a jóvenes en la pubertad. Los fenómenos comenzaron hace un par de años, cesan durante meses y se repiten. Lo primero que llamó la atención a mi amiga fue que mientras daba de comer a su hija pequeña, salió volando de la mesa una botella y se estrelló contra el suelo. Posteriormente comenzaron a escuchar por las noches ruidos extraños y una especie de pasos cansinos en los pisos superiores. En presencia de testigos y encontrándose en un salón de la planta baja, se suceden frecuentemente estrepitosos portazos sin que exista ninguna ventana abierta ni corrientes de aire que los produzcan. Cuando efectúan las comprobaciones correspondientes, no encuentran ninguna puerta abierta ni nada sospechoso. Lo que más ha atemorizado a este matrimonio es otro fenómeno curioso. Viendo la televisión desde la cama en un canal determinado y teniendo mi amiga el mando de control remoto permanentemente junto a ella, debajo de las sábanas, la televisión se queda en blanco y no logran sintonizar los canales. Cuando examinan el mando se encuentran con la sorpresa de que las pilas han sido cambiadas de posición y están colocadas al revés, por lo cual el mando no funciona. Al principio ella pensó que se trataba de una broma de su marido, pero el fenómeno se ha repetido inexplicablemente varias veces, sin haberse separado ella del mando. Desde hace aproximadamente un año no se han repetido los fenómenos. ¿Tenéis alguna referencia de fenómenos similares al de este mando de control remoto? Muchos saludos de Luis. Impresionante. realmente impresionante. Mire, Luis, yo personalmente no conozco ningún caso en cuanto al mando del vídeo, que además nos dice que las pilas habían cambiado de posición. Sí, estaban invertidas. Invertidas. Yo no conozco ningún caso, o por lo menos no ha llegado a mí un caso similar en este sentido. Ahora bien, toda la fenomenología que refiere está encuadrada dentro de lo que es una telecinesis recurrente espontánea. Más de uno dirá, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es, don Santiago? Pues, traducido, es un poltergeist. Uh-huh. Es un cuadro de poltergeist que refiere que hace un año aproximadamente ya nos han vuelto a producir los fenómenos. Sí. Mejor. Al principio ha dicho que iban por temporadas, ¿no?, los fenómenos. Sí, efectivamente, decía... Esto es típico también en los poltergeist. Decía exactamente... Sí, vamos a ver si lo encuentro. Bueno, y si no... Sí, dice que cesan durante meses y posteriormente se repiten. Se repiten. Esto es frecuente. Es frecuente en la mayor parte de los casos de poltergeist, el hecho de esas ondulaciones respecto a la frecuencia de producirse los fenómenos. Son todos fenómenos kappa, defectos objetivos o físicos, movimiento de objetos, pasos, la planta superior, puertas que se abren y se cierran, una botella, decía que sale... Sí, que salió volando. Volando despedida contra una pared. Todos esos fenómenos están indicando que hay una causa paranormal que está incidiendo de una forma física directamente en puertas, en botella, en este caso en el mando, porque aparte también habla de cambios de canales y demás. En definitiva, se trata de un poltergeist. Si desde hace un año no ocurren los fenómenos, mejor. Bendito sea Dios, sí, y nunca mejor dicho. Sí. De cualquier forma, si necesita en algún momento nuestra colaboración para acudir a esa casa, nos escribe. Ya sabe dónde estamos, en el foro o en la página web, y encantados acudiremos a esa casa para estudiar qué es lo que puede estar pasando en ese domicilio. Muchísimas gracias por su email, querido amigo. Fernando, que hemos terminado ya por hoy con los emails. Así es. Se quedan, hoy lo dejamos aquí. Se quedan muchos fuera, pero no tenemos tiempo para más. Creo que han sido muy interesantes todos, como siempre procuramos. Gracias a ustedes por enviarnos esos escritos a través del correo electrónico, y pueden seguir enviando, porque algunos son respondidos aquí, otros por vía personal a través del correo. En definitiva, como siempre decimos, antes o después serán respondidos. A veces tardamos, Fernando, no me mire así. ¿Cómo le mire con esa cara, porque... ¿Pero por qué estás apagando las luces? No, hombre. ¿Pero quién está apagando aquí las luces? ¿Por qué? ¿Quién enciende esa vela? ¿Quién es esa persona? No será... Es un niño. El niño errante. Me marcho. Adiós. Me marcho. Entramos, queridos amigos, en el diván del misterio. El espíritu del niño errante. Cuando ocurren cosas, normalmente es a una persona o un grupo de personas compartiendo la misma experiencia. Pero esto que voy a contar sucede en un pueblo y les ocurre a todos sus habitantes, los cuales ya están acostumbrados. Pero yo, como visitante, y mis primas, hemos vivido unas experiencias que a la gente de allí les parecen normales. Fuimos a ese pueblo donde mis tíos tenían en las afueras una casa cerca del pantano. Para ir al pueblo tenías que seguir un camino de tierra durante 4 kilómetros hasta llegar. Como en la casa de noche nos aburríamos, mis tíos nos acercaban al pueblo en coche para que pasáramos allí unas horas con los chicos del pueblo. Era verano y las noches invitaban a pasarlas hablando y disfrutando de compañía. Los chicos del pueblo al principio nos parecían muy fantasiosos o que nos querían meter miedo. Decían que algunas noches se oía el gemido de un niño pidiendo ayuda, pero que no venía de ninguna parte, sino de todo el pueblo. Cada uno de los habitantes lo oía en su propia casa, en la calle, en la tienda, en el bar. Partía de las paredes, del suelo,

pero los chicos estaban hablando entre ellos, a unos 3 metros de nosotros. Mi tío dijo que me había tropezado. Mi prima, sin convencerse del todo, fue hacia los chicos, cuando de repente volvió la cabeza hacia el otro lado, de forma violenta. Dijo que alguien la había bofeteado y tenía una mano marcada en la cara. Una mano pequeña. Nos asustamos muchísimo y empezamos a gritar presas de la histeria. Los chicos vinieron a auxiliarnos mientras mi tío abría el coche rápidamente para meternos dentro. Los chicos hicieron una barrera con sus brazos, protegiéndonos de lo que fuese, y pudimos meternos en el coche. Por el cristal pude ver cómo golpeaban a algo invisible que les estaba atacando. Mi tío condujo a gran velocidad, tocando el claxon como un loco. Al llegar a la casa, llamó a mis otros tíos y todos fueron al pueblo a ayudar a los chicos. Pero ya todo había pasado. Estos se encontraban agotados por la lucha, con arañazos, golpes, pero dijeron que estaban acostumbrados, que no pasaba nada. Las agresiones en ese pueblo son esporádicas y no siempre a las mismas personas, pero ellos sienten que tienen que estar ahí para que ese niño que murió de forma tan violenta no esté solo. Llegará el momento en el que pueda descansar en paz. Preciosa canción la que estamos escuchando, este We Are The World, de hace unos años, por cierto, Fernando, que hermanó a un montón de grandes estrellas de la música. Montones de grandes y grandísimos músicos y cantantes para hacer este tema tan hermoso y tan precioso. A la cabeza de ellos, Michael Jackson. Eso te iba a preguntar, porque fue Michael Jackson el que tuvo la iniciativa de hacer esto, ¿no? Exactamente, en una iniciativa a favor de... bueno, contra el hambre en África, ¿no? Todo era USA for Africa, ¿no? USA for Africa, sí, sí. Para África, y la verdad es que consiguieron hacer un tema realmente maravilloso. Y tenemos esto a colación porque recientemente, nos va a contar enseguida Fernando, ya para terminar, lo hacemos hoy de una forma muy especial. Fernando, cuéntanos así directamente para despedir el programa, porque hoy nos despedimos con una canción que la vamos a dejar, Fernando, sonar entera. Pero mientras tanto, con este We Are The World de fondo, Fernando, cuéntanos qué es lo que ha pasado con un montón de gente, de músicos de todo el mundo, de las calles, que se ha hecho un disco, una canción. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues voy a leer, Santiago, una información publicada en el diario El Mundo por nuestra compañera Amaya García. Y se trata de una versión muy especial del clásico de Benny King, Stand By Me. Sí. Músicos callejeros de medio mundo versionan el clásico, Stand By Me, sin fronteras. Músicos callejeros. Así es. Sí, personas que tocan en la calle, en el metro, en un parque, de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. Uh-huh. 5 minutos para esbozar una sonrisa, dice nuestra compañera Amaya, para reconciliarse un poco con el planeta, para no desesperar ante tanta injusticia, con la música como excusa para recorrer medio mundo con un mensaje de paz, de Sudáfrica a Barcelona, pasando por California y Pisa. Aquí no hay caras conocidas, ni falta que hace, son músicos callejeros, artistas pegados a la realidad, que ofrecen su versión del tema Stand By Me de Benny King. Uno tras otro, más de 30 artistas, con la cera como escenario, dando lo mejor de sí ante su improvisado público. Música y más música. Nadie desentona, no hay acento que arruine la canción. Cada uno aporta lo mejor de sí, sin más ambición que hacer de la música un canal universal de comunicación. Detrás de esta aventura sociomusical se encuentra el proyecto Playing for Change, coordinado por Mark Johnson, quien hace más de 7 años decidió reunir a un grupo de colaboradores, coger un equipo de grabación móvil, una cámara y recorrer el mundo en busca de músicos callejeros. Esta singular versión arranca con Roger Ridley en Santa Mónica, le siguen Grandpa Elliot en Nueva Orleans, François Villet en Toulouse, César Pope en Río de Janeiro. La canción llega incluso a Barcelona de la mano de Django Dejen y vuela también a Pisa con Stefano Tomaselli. Entre los músicos no se conocen, les unen la letra y el ritmo. El objetivo de toda esta iniciativa es dar oportunidades a quienes tratan de ganarse la vida desplegando su arte en la calle y mejorar, en la medida de lo posible, sus condiciones de vida. La música siempre ha sido un lenguaje universal y ellos quieren que este mensaje llegue a todos los rincones. A través de su fundación ya han podido levantar la primera escuela de música de la fundación Playing for Change en Sudáfrica. Y la música, Santiago, sigue sonando. Sí. La web de esta iniciativa maravillosa es www.playingforchange.com. Desde luego, Fernando, el resultado ha sido maravilloso, ¿no? Realmente, realmente maravilloso. Porque es que se oyen unas voces que digo, pero bueno, ¿cómo es posible que esas personas estén en la calle? Es que podrían estar ocupando los primeros puestos en el ranking de cantantes o de estrellas, incluso de la música. Sí, sí, desde luego. Hay uno sobre todo, ¿sabes cuál te digo, no? Sí. Uno de ellos que canta. Un chico de Ámsterdam. Que es una maravilla. Yo cuando lo escuché dije, ¿quién es? ¿Pero quién es ese? Tiene una voz impresionante. Es que, no, escuchando eso, si te lo ponen, realmente no puedes pensar que sea gente que se gana la vida tocando en la calle, ¿no? Y cantando en la calle. Bien, amigos, pues así terminamos este 2008. Fernando, vamos a escuchar enseguida entera la canción. Entera, porque yo quiero que nuestros oyentes escuchen entera esta versión de Stand By Me, porque es realmente maravilloso la mezcla, el sonido tan compactado que se ha conseguido con músicos tocando en la calle, como hemos leído, y que no se conocen entre ellos. Uh-huh. Es absolutamente maravilloso. Es que hasta tribus de África o tribus perdidas en la selva del Amazonas, todos unidos por la música. ¿Todo eso en 5 minutos? Sí, más claro, o menos. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Desde luego, cuánta virtud, cuánto virtuosismo y cuántas cualidades que están ahí esperando una oportunidad, que alguien llegue con un micrófono y te saque de esas penurias y de esas condiciones de vida tan violentas a veces y tan, en definitiva, tan duras, tan poco humanas, ¿no? Sí, tan duras y tan poco humanas. Desde luego que sí. Que tengan un 2009 muy feliz, que les traiga lo mejor de lo mejor, que se lo merecen. Don Fernando, su saludo a todos los oyentes. Pues lo mismo, don Santiago, desearles lo mejor para todos nuestros, ahí me gusta decirlo, nuestros amigos oyentes. Yo a cada oyente le considero un amigo. Y así es, y así es. Y así nos lo demuestran día tras día. Sí. Y que el año 2009, como decíamos en ese vídeo que hicimos, que traiga todo lo mejor del mundo. Y que lo malo pues se quede atrás como, bueno, como un recuerdo, como algo. Y parte de nuestro aprendizaje en la vida. Sí, sí, por supuesto que sí. Así es, así es. Y que venga lleno de cosas buenas, caray, que ya toca, hombre, ya toca. Don Fernando, yo creo que este año encontraremos a la mujer que será nuestra esposa en el futuro. Que bueno, nos vamos de viaje. Nunca se sabe. Sí, haga sí, el equipaje, sí, sí, que sí. Nos vamos de viaje. Atentos a nuestra página web. Que nos vamos a sumergir, en las profundidades del océano. ¿Le da miedo? No. No le da miedo. No. Bueno. Ni muchísimo menos. Los saludos desde Madrid, España, de Fernando Vázquez y de Santiago Vázquez. Gracias por estar ahí, amigos. Nos encontramos dentro de 10 días aproximadamente con más misterio aquí en el podcast de Más Allá de la Realidad. Fernando, te cedo la palabra y presenta la canción, sin más. Adiós, amigos, gracias. Pues, queridos amigos, nos quedamos con esta versión maravillosa, Stand By Me, ese clásico de Benny King. Que la disfruten. Y nos escuchamos ya, aunque sea un tópico, el año que viene. Buenas noches a todos. Hasta pronto, amigos. Thank you. más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez.